Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 12 de diciembre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado a aquellos interesados en realizar una exposición en la temporada expositiva de enero a marzo de 2019 en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las solicitudes se deben de entregar hasta el 19 de diciembre en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique, adjuntando un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretenda exponer sus obras con los datos de contacto del interesado, dirección postal, correo electrónico y teléfono. También se debe incluir una memoria descriptiva de la exposición en la que el artista o colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración por parte de una comisión que coordina el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual será la encargada de seleccionar los proyectos pertinentes que serán expuestos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019. Por otro lado, la delegada de salud del Ayuntamiento de Ubrique clausuraba ayer las jornadas de la salud, en la que de nuevo se ha querido realizar un reconocimiento a los colectivos y entidades que trabajan en defensa de la salud en la comarca. Virginia Bazán ha destacado los avances que en este sentido se están consiguiendo. Cuarta jornada de salud, Sierra de Cádiz, partió de una iniciativa o de un enfoque en el que queríamos pues mostrar a la ciudadanía que se estaba trabajando a través de colectivo y tejido asociativo en temas de salud. Como ya digo, llevamos por la cuarta jornada, así que enhorabuena, ¿no?, una vez más por nuestros colectivos del municipio. Ya son más de 15 colectivos los que han pasado por esta jornada de salud, y hoy otra vez pues tres colectivos más, tanto de nuestro municipio como de la Sierra de Cádiz, pues nos van a mostrar cuáles son sus experiencias en temas de salud, ¿no? Creo que es una muestra realmente de todo el trabajo que vienen desarrollando estos colectivos, ¿no?, por avanzar en salud en el municipio. Y también que hemos querido darle un toque de humor este año a través de una conferencia creativa, no la típica conferencia, ¿no?, unidireccional en que la persona nos muestra los conocimientos en salud, sino que este año, a través de la mano de Cadigenia, vamos a tener una conferencia creativa muy emotiva, teatral y humorística, ¿no?, para dar también el toque, el tono de humor a la salud, ¿no? Pues nada, en esta ocasión son tres colectivos los que van a estar en esta mesa redonda. Como ya digo, uno va a ser un centro de estancia diurna para mayores de 65 años, que es de nueva creación en nuestro municipio, que es el Centro Meraki. Es un centro que viene con mucha fuerza y que viene a cubrir pues también una demanda en nuestro municipio. Va a estar presente y nos va a contar cuál ha sido su trayectoria pues en este casi año, un año de envergadura. En otra temática, el tema de la discapacidad va a venir de la mano de AMPEI. AMPEI es un tejido asociativo que trabaja el tema del deporte y la discapacidad inclusiva. Es un colectivo también de una localidad que no es de Ubrique, pero ha trabajado con nosotros varias iniciativas. Y como ya digo, es un colectivo que también tiene mucha fuerza, no solamente a nivel local, sino también autonómico y a nivel nacional. Y por suerte, pues hemos conseguido tenerlo aquí en Ubrique para que nos trasladen sus iniciativas. Y el tercer colectivo, tejido asociativo, que nos va a acompañar en esta ocasión, también es un grupo de nueva creación, muy novedoso porque toca el tema de la lactancia. Es un grupo de apoyo a la lactancia materna, también de nueva creación, un año aproximadamente que está con nosotros, y ha venido pues a apoyar. Es un recurso más para nuestras madres, nuestros niños, en el apoyo a esa lactancia materna, ¿no? En cuestión, esos son los tres colectivos que están en esta mesa redonda, y posteriormente tendremos una conferencia artística creativa, como la he querido denominar, de la compañía teatral Cadigenia, que es una compañía que viene de la provincia de Cádiz y que también ha tenido varias experiencias en nuestro municipio. Y en esta ocasión pues va a trocar el tema de las relaciones tóxicas, el tema de la actitud positiva ante el día a día, y a trabajar un poquito el tema psicológico también de la salud, ¿no? No quiero dejar de agradecer también al Centro Ocupacional El Curtido, que este año también va a colaborar pues con la realización de ese pequeño recuerdo que se van a llevar todos nuestros asistentes, que en esta ocasión es una maceta con temas de incienso, temas de perejil, todo lo que son plantas aromáticas, una temática muy interesante también, y queremos agradecer también a nuestro Centro Ocupacional El Curtido. Hemos tocado de todos los temas. En tema de colectivo, pues todo lo que es tejido asociativo, promoción de la salud, hemos tocado desde la discapacidad, a través de todos los colectivos que trabajan en nuestro municipio, hemos trabajado el tema de la demencia, a través de colectivos también que tocan la demencia en nuestros mayores. En cierta forma, una amplia gama, tejido deportivo también nos ha acompañado en varias ocasiones también. de colectivo de nuestra localidad, que en cierta forma hacer deporte y promocionar la salud también tenía que estar con nosotros. En tema de conferencias hemos tocado varios ámbitos, hemos tocado el tejido el tema deportivo, hemos trabajado el tema de los medios de comunicación y la salud. Yo creo que un abanico amplio en el que poco a poco cada vez nos cuesta más trabajo, ¿no?, buscar esos colectivos, porque nuestro municipio, a pesar de ser una gran variedad de tejido asociativo, pues ya digo, han pasado todos por estos atriles, y en cierta forma quisimos denominarlo también Sierra de Cádiz, para que aquellos colectivos de fuera de nuestro municipio que quisieran incluirse, pues bienvenidos sean. Y ya en dos ocasiones, tanto en la tercera como en la cuarta, han venido colectivos de fuera del municipio que han participado en esta jornada, ¿no? Cambiamos de tema. El portavoz municipal del Grupo Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa para analizar la propuesta de presupuestos municipales planteada por el equipo de gobierno y que será presentada esta tarde al Consejo Económico y Social y al Consejo de Barrios. Manuel Toro ha criticado que en el presupuesto no se incluyan inversiones para las asociaciones ubriqueñas y que no se dé un trato igualitario a todos los trabajadores municipales. Además, se ha mostrado contrario a la subida prevista para la tasa de basura. En el tema de gastos de personal, tenemos en este caso 235.510 euros más con respecto al año pasado. Esos 235.000 euros más de gastos de personal, estamos hablando que es el IPC, con un 2,5 para el año 2019, pero en esta partida se ha incrementado también, aparte del IPC, 30.000 euros más que van ahí cada año en esta siguiente legislatura. La RPT que ha hecho el ayuntamiento de este equipo de gobierno del Partido Socialista, pues son 120.000 euros, y ese trabajo lo había hecho antes el Grupo Popular con una cuantía inferior a 60.000 euros. Eso nos quiere decir que el Grupo Popular pues hiciera una valoración, que se hizo lógicamente con los sindicatos, que estaban de acuerdo, y la valoración que hacíamos el Grupo Popular era de 60.000 y no de 120.000 euros. Que quede claro que nosotros, todo lo que sea un incremento que vaya en beneficio de los trabajadores, bienvenido sea, pero que de alguna forma ese incremento que no afecte a los ciudadanos de Ubrique. Tampoco es justo que se haga una valoración, porque estamos hablando que el gasto de personal en el ayuntamiento pasa a 5.600.000 euros, estamos hablando que del total del presupuesto el gasto de personal supone casi el 62% del presupuesto general. No es justo, como digo, que se haga una valoración para el personal del ayuntamiento cuando no se hace, en este caso, en la partida para patronato de deporte y patronato de radio. Con relación al anterior presupuesto, lo que sí observamos es que el ayuntamiento, en el patronato de deporte, antes había puesto 548.000 euros y lo ha subido a 603.000 euros. ¿Qué pasa? Estas 54.984 euros de diferencia que se haya hecho una RPT, que se debería hacer una RPT tanto para el patronato de deporte como el patronato de radio. Este incremento del patronato supone el IPC, pero en su mayor importe corresponde a una partida que se ha aumentado para mantenimiento de las instalaciones. Pues lo lógico es que se debería de haber incrementado, tanto en el patronato de deporte como en el patronato de acadio, la misma valoración que se ha hecho en la RPT de los trabajadores del ayuntamiento. Y así ya, pues lógicamente, finalizaba todo el trabajo de todos estos años que estaban pidiendo los trabajadores. En global, se nos presenta un presupuesto de 11 millones de euros. Realmente, pues aquí tenemos en el tema de IBI 4 millones de euros. Tenemos en las tasas de impuestos 1.152.000 euros. Más o menos siguen las mismas líneas de ingresos que había anteriormente, con los ingresos del Estado, con los ingresos de la Junta de Andalucía, pero lo que sí no vemos dentro de este cómputo de inversiones, pues esencialmente la propuesta que ha hecho el Grupo Popular. El Grupo Popular ha planteado por escrito, y así se nos ha indicado por el Grupo Socialista, que se nos va a contestar por escrito también, Nosotros llevamos haciendo estos 3 años anteriores, y esta es la cuarta, muchas demandas que necesita el pueblo de Ubrique. ¿Cuáles son las demandas? Pues las demandas se han presentado por escrito, está sellado por el Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros hemos modificado las enmiendas, porque hemos mantenido reuniones con colectivos y asociaciones, y de lo que nos han transmitido es lo que hemos transmitido al Ayuntamiento. Pues nosotros lo que pedimos es que en una de las enmiendas es que se haga una dotación presupuestaria, que podría ser en este caso los 200.000 euros que se han puesto para Consejo de Barrio, pues que de alguna manera se aplicara para el Algarrobal, para la barriada de Antonio Vega, para la barriada del Polletón, que están los vecinos bastante cabreados porque hacen falta en la barriada del Polletón, como en estas también, esa inversión. En la Asociación de Ubrique de Alto, los vecinos están demandando muchas de las inversiones que no se han hecho en estos 4 años. El Caldereto, la barriada de Andalucía, la calzada. Creo que la propuesta que estamos haciendo es justa y cabal. No nos gusta para nada en este presupuesto que se suba la basura otro 3,5%, cuando ya los ubriqueños hemos pasado por el punto limpio, que no está siendo un servicio acorde a la ciudadanía. Con el punto limpio, los ubriqueños pasamos de pagar 27 o 28 euros a casi 31 euros en la basura. Hubo un incremento de 10 euros casi al año. Ahora no hemos tenido suficiente con este incremento, sino que la basura se va a subir un 3,5% más. De eso no estamos de acuerdo para nada. También hoy hemos conocido que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la presentación oficial de los Reyes Magos y su comitiva real para este próximo viernes, día 14, a las 12 del mediodía, en la Ermita de San Pedro, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. En este acto, los Reyes Magos van a recibir sus coronas de mano del cartero real que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Nos ofrece los detalles José Manuel Naranjo. Te comentaba las de la pasada semana. Hemos tenido, bueno, este año ha sido un poquito accidentado en lo que es el encontrar el cartero real, porque, bueno, después de hacer muchísimas gestiones, ha hecho José Antonio Guerrero, pues al final teníamos ya cerrado con Antonio Cortés, pero le ha surgido un problema, que por hecho ha fallecido un familiar, y nos llamó antes de ayer diciéndonos que no podría asistir a lo que es el cartero real. Entonces Antonio Guerrero pues ha movido sus hilos, que yo creo que tendrá muchos, y la verdad es que ya, bueno, ha solventado este problema y ya tenemos un nuevo cartero real, que será el cantante Antonio Romero. Sí, la verdad es que Antonio Romero es bastante conocido, es un artista bastante, lleva ya bastante años ya en lo que es el tema del pop, y bueno, la verdad es que es un chaval bastante bien, bastante guapo, ¿no? Yo espero que a todo el mundo le guste, y el cambio, bueno, ha sido por cuestiones adversas a nosotros, pero bueno, a ver si con eso este hombre, pues, bueno, yo creo que estará a la altura de lo que se pide para un cartero real. Sí, el cartero real empezará lo que es el viernes sobre las 9 de la mañana, que visitarán primero lo que es el Colegio de Reina Sofía, después el Ramón Closa, el centro comercial El Curtido, y sobre las 12 de la mañana pues tienen previsto de estar en el salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en el cual pues le harán lo que es la entrega de la corona a todas las personas, a las personas que ha sido bueno, por el sorteo que hubo la pasada semana, pues han sido agraciados con representar a los Reyes Magos, pues ellos van a ser los que le van a entregar las coronas estas. Creo que es un acto bastante bonito para estas personas que encarnan el cartero real, y yo creo que también para las personas que lo reciben, pues también yo creo que va a ser un acto bastante bonito el que sean ellos precisamente los que le hagan la entrega de dichas coronas. Y una última cuestión antes de finalizar. El próximo domingo llega hasta Ubrique la quinta edición del proyecto Identidades, una iniciativa del ubriqueño Zarba Barroso, con la que se pretende dar a conocer la realidad del colectivo LGTBI a través del arte del graffiti y de la expresividad. El proyecto se va a desarrollar este domingo en la calle Doctor Herrero Arenas a partir de las 11:30 de la mañana. El acto se abrirá con una presentación de la actividad, contando para ello con la presencia de representantes de Ubrique Dame Tu Mano, Avanza LGTBI Ubrique y con el propio artista Zarba Barroso. Así se darán a conocer sus inquietudes y sentimientos en torno a la identidad para pasar posteriormente a ofrecer una breve explicación de cómo usar las plantillas y otros materiales gráficos que se van a emplear en esta experiencia artística. Con todas las obras resultantes de la actividad se realizará una subasta a beneficio de la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.